Porque tú ya te has marchado y nunca volverás. Hoy hace ya más de un año que tú a mi lado no estás. Y que por mí con tu orgullo tú no me quieres ver más. Hoy mi corazón muy triste está, porque te has marchado y nunca volverás. No encontré consuelo para su dolor, te pido que vuelvas a darme tu amor. Thank you.